nada, ni corazón para nadie. El pecho latiendo lento, me quedo sin aire. El cuarto está solo, pero yo estoy viendo a alguien. Una flaca que me invita, dice que al último baile dije Kai, le estás como que no me ves. Apenas pegamos tres y dejamos de ser pobres. El renco mandó mensaje, 3 millones este mes. Escalé el puto edificio sin seguridad ni a veces. La vida nos dura menos, todos buscando salida. Ya son más frecuentes esos de las despedidas. Más fotitos al altar, más amigos que llorar. Dicen que la vida es perra y no la dejaré ladrar. Márcame, sabes que voy a saltar. Estoy bendecido con el canto, ya no hay que asaltar. Ni maniobrar en una curva con velocidad. Le llamo mi vida entera a lo que tú le llamas trap. Bombo y clap, en mi templo mami todo me lo da. Por eso mejor calmado, no nos llegue muy acá. Que si se siente mal vibre, Gustavo saca una casa. Saben que la tartamuda no sabe dejar de hablar. Afuera que tengan miedo, dicen que quedé tronado. Del avión no me he bajado, prende lo que ando elevado. Con saliva en la G1, ando fresco por Downtown. Te pegamos contra el muro como juego de frontón. Whisky o ron, sirve los blunts. Y Don Periñón se llenó de humo blanco dentro de la habitación. Ayer cené relajado, salí pa' quemar papel. De Medellín, Isabel, eso es mío, no de aquel. Saquen miel, si anda cerca solo tire al cel. Su movie a mí no me asusta como cuando vi a Anabel. Vuelo pleno, que nadie moleste hoy. A ustedes les traje dedo y a sus novias un sexto. Y el Rubet, lo de hoy y lo de mañana, amor. Si crecimos en el norte, no nos molesta el calor. Tengo frases en mis notas para que sientas dolor y otras cuantas en la mente para cuidarme el honor.